Y con la guitarra y la voz de fondo del mismísimo Jimi Hendrix, nos encontramos hoy, 31 de diciembre, pasadas las 21 horas, haciendo la última versión de La Maldición 2010. Buenas noches, Mr. Dark. Buenas noches. ¿Aló? ¿Me estoy escuchando? Sí, te escuchas perfecto. Pensaba partir este 2010. Perdón, 2011. ¿Ya? O sea, terminar el 2010. Ya, sí, te. O sea, empezar el 2011. Ya, o sea, terminar el 2010. Sí, solo. Digamos. Te cagué de onda, pero no me nada. Cagaste otra vez el año. Bueno, pero no importa. Pero si tú me dijiste, oye, Lucho, ¿qué voy a hacer para año nuevo? Y dije, no, mira, sé que estoy más votado que un perro guacho. Y tú me dijiste, pero te invito, por favor, gustosamente a pasar el año nuevo conmigo, con mi pareja, con Susana, y con la gata Parches, con Fiona, con Moncho y con el perrito Ramses. Era una frase amistosa, así era, así obligatoria. Como de buena crianza, ¿no? De buena crianza. ¿Eso me estáis diciendo? Sí, bueno, y tú agarraste la partida. Bueno, tú sabes cómo soy. Sí. Yo soy como un perrito guacho, de verdad, que anda por la calle. Y le hacen un quiltro cualquiera, le hacen cariño y ya cagaste, o sea, se te pega. Sí, así estoy confirmando. Sí, me estoy, sí, dando estoy cuenta. Confirmando. Sí, así, ah, bueno. Se supone que hoy día es 31 de diciembre, o sea, no se supone, es 31 de diciembre. No se supone, es 31. Sí, exacto. Entonces, deberíamos hacer un programa especial, ¿o no? Sí, claro. Especial. De fin de año. Exactamente. Terminando el año con La Maldición. Así debería llamarse el programa del día de hoy. Oye, y... un resumen del año, una cosa así, ¿no? Exactamente. Podríamos hacer un resumen del año. Ya, el terremoto, Piñera, los mineros, los presos muertos, y estamos hoy acá. Ya, yo te iba a proponer otra cosa. ¿Qué? Quisiéramos otro tipo de resumen del año. Ah, perfecto. Sí, no el resumen del año que hacen todas las noticias, porque esa cuestión, sino que el resumen del año de nuestro año. Ah, perfecto. Sí, que partamos diciendo, partamos por algo. ¿Cómo fue este año para ti? Complicado. ¿Complicado en qué sentido? En todo sentido. Ya. A ver, pero empecemos del principio, así como hazme un análisis cronológico del asunto. Enero, verano, aburrido. Sí, es que no, pero tú no hiciste ninguna cosita, y su vacacioncita guacha, su arrancadita. No, nada. Ya, febrero, o sea, el terremoto, recuerdo, febrero. Ya, a ver, espérate, deja de recordarme yo en enero, para que vayamos juntos. Ah, ¿vayamos juntos? Sí, para que vayamos juntos en este periplo. Ya, independizarme, yo no quiero estar juntos ya. Parece que de verdad quería estar solo con desgraciado. En enero fue una mierda, trabajando, mucho calor y para la cagada. Enero, descártalo. Ya, enero no existe. Descartable, enero no pasó nada. Ya. Creo que andaba gente feliz, porque hay gente que se pone feliz para el verano, un calor de mierda, 35, 36, 37. ¿Cuántos grados alcanzamos el verano pasado? Creo que 37, ¿o no? O 36. Por ahí anduvimos cerquita. Sí, uno de esos dos. Así que. Nada, de nada. Después febrero, bueno, yo sé que tú cumples décadas en febrero. Tú ya no cumples años, cumplís como de década, bueno. Sí, cumplo años. Sí, bueno, y bueno, pero eso fue justo. Cumplo meses. O sea, no, años, sí. Cumpleaños. Sí, años. Bueno, pero tú tampoco eres un weón que celebre mucho la weá de cumpleaños. No, no lo celebré, de hecho. Sí, lo recuerdo perfectamente. No celebraste ninguna cosa. Nada. Dije, perro, nos vamos a juntar a hacer algo, papá. Y yo todavía. ¿Tú te acordáis de eso? Sí, por supuesto, compadre. Yo dije ya, en febrero igual descartarle el Festival de Viña, que es super shit y toda esa cuestión, ¿cachai? Entonces dije, ya, bueno, por último, está el cumpleaños de mi madre primero, mi Santa Madre, a la cual mando un saludo. Ah, tienes razón. El 18 de febrero. Sí. Y cómo se llama esto? Y esperé tu cumpleaños y dije yo, por último, para desquitarme en el cumpleaños, para que el verano tenga algún significado, alguna cosa. Claro, y no pasó nada. No pasó nada, y que no pasó ninguna cuestión. Entonces, ¿qué pasó? Yo salí de vacaciones en febrero. Ya, perfecto. Salí de vacaciones el 26 de febrero. Ah, ¿sí? No me acuerdo. A las 18:30 horas yo dije, so long losers, le dije a mis compañeros de trabajo así, y me ha cagado la risa porque yo tenía que quedarse trabajando, y yo me iba a vacaciones, que fue como el último gil de salir de vacaciones. Y me costó caleta pedir las vacaciones, mi jefe no me las quería dar. No sé si está enamorada de mí o me odia, no entiendo muy bien cuál es su relación. Porque me trata igual como medio mal, pero igual no me deja hacer de vacaciones por nada del mundo. Tuve que hacer un esfuerzo terrible para que me dieran como 8 días de vacaciones, de los no sé cuántas semanas que corresponden legalmente, que son como 3. Ya. Me dio 8 días. Bien, ¿eh? Súper. Pero fue justo el 26 de febrero. Ya. O sea, yo alcancé a disfrutar de la sensación de vacaciones más o menos. Unas 7 horas. 7 horas. Exacto. 7 horas y media más o menos. Claro. Y me fui al demonio. Al demonio. Porque llegó el terremoto el 27 de la madrugada, ¿cierto? A las 3:33 más o menos, 3:34 de la madrugada. Claro. Así que mis vacaciones después de años se fueron al carajo. También. ¿Estuviste todas tus vacaciones en tu departamento? No, estuve en mi departamento y traté de juntarme con gente, qué sé yo, hacer cosas, pero nadie quería nada porque estaban todos como deprimidos con la cuestión del terremoto. Exacto. Y después me fui a ayudar un poquito al sur. Ah, de veras que fuiste al sur. Sí, fui un par de días allá a Curepto a ayudar a la gente, un saludo a la gente de Curepto que no nos escucha, pero un saludo igual. Y ahí nada. Sacaste tú como tu lado social, tu lado amable. Sí, que yo soy no soy de amable con la gente en la calle. No, sí soy amable. Mira, para que tú cachis, hoy día también me pasó lo mismo. Está un mar de gente por el metro, caché, cuando yo venía para acá. Y resulta que había una señora con una maleta que no se la podía ir a subir a la escalera y nadie la ayudaba. Y pasaba la gente casi y la pasaba ya. Entonces le dije yo, señora, la ayudo. Me dijo, claro, jovencito, por favor. Y entonces yo la ayudé, le subí la maletita por la escalera del metro. Mira qué bien, buen acto. Acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Sí, siempre el débil y el desvalido hay que ayudarlo. Exacto. Con plata y fuerte hay que sacarle la cresta. Exacto, es verdad. Ese es el asunto. Y darle el dinero a los ricos. Exactamente, Robin Hood. Robin Hood. Bueno, y ese fue febrero, con vacaciones de un terremoto, una mierda. Bonito. Después vino marzo. Después vino marzo. Que también fue como súper complicado. Sí, no sé, para mí en el año entero para mí. Sí, fue complicado este año. No vayamos mes por mes. ¿Tú te querés saltar algún hito personal? No, olvídate la noticia, algún hito personal de algún mes. Quiero saltar algún hito personal. Sí, para no ir cronológicamente mes por mes analizando, sino que tú decís, mira, sabes que todo el año en realidad me quiero saltar. 2010 hay que terminarlo, hay que acabarlo. A ver, espérate, déjame. Yo recuerdo que un mes que fue así como bueno para mí fue junio. ¿Junio por qué? Porque en el trabajo se me desataron varios nudos que habían entre medio. Que me estaban como cagando de onda. Ya, perfecto. Y fue como súper... estaba como chato todos esos meses del terremoto, que la weá... Sí, sí, fue entonces como junio como que vi un poco más la luz. Ah, perfecto, ya. Pero fue por junio nomás. Julio después me fui a la mierda. Otra vez, volviste. Sí, volví. Hola, ¿cómo están? Te echamos de menos aquí la mierda. Sí, bienvenido, ¿no? Exacto. Fue unas vacaciones de la mierda. Sí. Mira, yo voy a retroceder un poquito a mayo. Ya, mayo. Sí, porque me dio varicela este año. Ah, tienes razón. Sí, no sé, te fue un año de mierda, weón. Si cuando digo que fue un año de mierda, estoy diciendo que fue un año de mierda. Sí, es verdad. Me dio varicela. A mis 36 años que todavía tenía en esos días, me dio varicela, weón. Sí. Y fue muy chistoso porque fue el fin de semana del 21 de mayo, que yo me había sentido como medio mal la semana. Mi papá pensaba que me estaba resfriando porque había tenido como un poco fiebre y qué sé yo. Y me fui el día antes del 21 de mayo. El 20 de mayo viajé a Viña y... de hecho no iba ni a juntar con mi familia, iba a juntar con otra gente y me quedé con una pensión por ahí en un lugar, en una residencial de estas como para luego, ¿cachai? ¿Ya? Yo tengo como backpackers, ¿qué son? Ya, ¿no te sentías un poquito pasado de moda ahí? No, weón, no. Ah, ya. Porque es que esto es como en busca de mi destino, esto es como... Uno es joven por dentro siempre. Ya, ok. ¿Cachai? La realidad de la juventud no se pierde nunca, ¿cachai? No me vestiré como rockero, pero tengo una vida rockera. Ya. Entonces la cosa es que yo me fui el 21 de mayo para allá... Y amanecí el 21 de mayo así con la cara llena de weas, de póstulas, como son la varicela. Y fui a la emergencia, a una clínica, a la clínica Valparaíso, me acuerdo, y el doctor como que no me atendía nunca, me atendieron, y el doctor como que me miró de lejos, como que iba a entrar al boxe y frenó. Y me gritó Voy a poner el CD. Dale, no. O sea, y me gritó como de lejos, oiga, ¿usted alguna vez tuvo varicela? Tuvo este cristal, porque parece que está lo mismo. Y le dije, no. No alcancé a decir nada, sino que fue mi cara así, como que mi cara le dijo que no. Y dije, CTE, me dije yo. Maldita sea. Y mi hijo tiene varicela. Así que, puta, en cama. Yo recuerdo que tú me fuiste a ver muchas veces. Sí, te fui a ver varias veces. Como 4. Nunca me fuiste a ver desgraciado. Bueno, no me fue nadie. Todos me amenazaban, ¿no? Si te va a ver. Yo les decía que una vez que se revientan las pústulas, la etapa de cómo se contagio se acaba y todo el cuento, ya estaban secándose, que no había problemas, que me fueran a ver, que estaba muy aburrido. Tú sabes que no tengo internet en la casa, no tengo cable, estaba muy apestado, muy aburrido en la casa. Yo soy hiperkinético, estaba podrido. La verdad es que estaba podrido y no me fue nadie. Nadie. Excepto mi amiga Julia Rojas, a la cual le mando saludos. A ella solamente fue. Sí, mi amiga, ex compañera de liceo y compañera de trabajo me fue. Pero sabes que a lo mejor esto fue el destino. O sea, a ver, mi teoría. Saliste de vacaciones, terremoto. ¿Ya? Saliste ese fin de semana a la pensión de jóvenes. Ajá. Varicela. Claro. ¿Algo más te pasó así que saliera y no te...? ¿No? No, no. No, ya, yo, entonces, no. Eso para mí fueron dos indicaciones que en el fondo te permitieron después conocer el amor. Ah, fue una preparación, sí. Como el que el destino dijo, vamos a hacer mierda el ánimo de este desgraciado y cuando ya esté por el suelo, bien por el suelo, cuando esté arrastrándose entre el fango, ahí lo vamos a rescatar. Sí, fue como evitar que te que tuvieras sexo con otra persona, que te encochinaras, digamos. Ya, tu eso alma. Lo llevaba evitando mucho rato el destino. Sí, bueno, como 3 años atrás, pero no importa. quizá era una oportunidad y no pudiste, y no pasó nada, quedaste mal. Y después te enamoraste de verdad. Yo no quería hacer nada, ¿sí? Yo no quería relajarme. Ah, onda? Bueno, pero no sé, yo lo interpreto así. Bueno, la cosa es que mayo fue también de mierda. Tú dices que junio para ti fue bueno, para mí junio fue... Una mierda. Una mierda, julio sí. También. Después llegó agosto, que es un mes que me gusta mucho. Que también es una mierda. No, pero agosto estoy de cumpleaños. Ah, está de cumpleaños, qué bueno. Cumplí mis 37 añitos y... Feliz cumpleaños, atrasado. Te debo el regalo. Y de ahí para adelante con que las cosas empezaron a tornarse un poco mejores. Ah, ¿sí? Mi madre ya se había ido a Canadá, ¿cierto? Me quedé... ¿Se tornaron mejores porque tu madre se fue? No, mi mamá se fue con abril, una cosa así. No alcanzó ni siquiera con varicela. Ah, ok. Pero de ahí la cosa como empezó a mejorar. O sea, septiembre fue igual 18 y toda esa cosa, pero fue muy piola, muy tranquilo. Lo pasé con mi padre, viola, todo el cuento. No, tuve un encuentro familiar con familias que no... O sea, con parte de la familia que no había hace tiempo. Anduvo el único abuelo que tengo vivo, que vive en Puerto William. Andaba por acá, así que nos encontramos con él, qué sé yo. Y nada, pues ese el mes de septiembre fue un poquito mejor. Ya. Pero un poquito, no es que mejorara mucho mi vida, seguía siendo un infierno. Pero yo ya estaba haciendo La Maldición Nerd en la Radio Mitos. Ah, tienes razón, pues. Ahí comenzamos más o menos, este cuento. Claro, ahí comenzó este cuento del la antigua versión de este programa que se llama La Maldición Nerd, que yo hacía en Radio Mitos, que es una radio de orientación homosexual. Claro. Una radio queer hecha para gente de la comunidad homosexual, a la cual yo le mando saludos a todo esto, a la Radio Mitos, que ojalá alguna vez nos escuchen también. ¿Sí? Sí, no, tengo buenos recuerdos de la radio. Sí, tengo buenos recuerdos. Tuvimos buena acogida en la radio, ¿te acuerdas, no? ¿Acogida? Sí, mira, para mí fue una cosa súper sorprendente porque, de hecho, que el dueño de la radio me aceptara a mí, que no soy homosexual, obviamente, dentro de la radio me permitiera trabajar, yo creo que fue una cosa, digamos, bastante positiva de parte de él. Sí. Dar un espacio radial. A lo mejor te tenía estima. No, él creyó en mis capacidades. Ah, perfecto. Me escuchó hablar y dijo, este gallo es bueno hablar. Entiendo. Entonces ahí estuve unos meses, tú me fuiste a acompañar en varias oportunidades, casi hacíamos el programa juntos al final, y después nos salimos a radio para hacer esta radio. Entonces, ¿me entendió? De ahí, por eso sí, de ahí tomo hilo. Razón, ¿eh? No lo y entonces, como hito, como dentro de este año de mierda, yo no lo puedo declarar tampoco, ahora, haciendo un resumen, no lo puedo declarar tanto año de mierda. ¿Por qué? Porque ahí empezaron los hitos positivos. Ah, ya. A partir de ese punto empezaron los hitos positivos. Yo sigo en el trabajo de mierda que estoy, pero ya es soportable de alguna manera porque tengo otras cosas. Por ejemplo, La Maldición Contigo aquí. La Radio Sexo y Rock and Roll, se armó esta radio, que pronto va a tener muchos cambios de ahí, le vamos a ir contando. Sí. Nos vamos, los locutores. Vamos a dejar el tocadisco sonando solo. Sonando solo. Y ya, empezamos a hacer la radio, lo cual fue bastante importante para mí porque después de décadas de amistad, por fin estamos haciendo un proyecto juntos. Bueno. Sí. Después de haber pensado desde pendejo un montón de cuestiones, pero haz memoria de todas las cosas que pensamos hacer. ¿Ya? Pues... ¿Tenemos toda la noche? ¿Hacer memoria? Sí, pensamos poner... ¿Te acordás que casi pusimos un bar en Valparaíso? También, sí me recuerdo eso. Eso fue el año pasado. Año no, antepasado parece. Antepasado, o 2008. Antepasado. 2009, por ahí. 2008, 2007. Era 2007, fue 2007. Sí, 2007. Casi ponemos un bar en Valparaíso, un bar chelero, ¿te acordás? Sí. Al final no resultó la cosa. No resultó, me eché para atrás. Sí, bueno, a ti no te resultaron unas cosas que no nos permitieron hacer claro, el local. Así que, nada, y te acordás que siempre pensábamos hacer una banda de música. También. Tú hiciste, sí. tú tenías una banda de música. Tuve alguna banda. Sí, yo todavía no aprendo a tocar ningún prostituto instrumento. Claro, así la que... corneta tampoco. No, para nada. ¿Te escucho la ocarina? No, tampoco. Tampoco. Ya. Yeah. Gracias. Y empezamos a hacer este proyecto radial que se llama Radio Sexo y Rock and Roll con el programa La Maldición. Y nada, pues, entonces ahí pasó la cosa. Lo otro que me reencontré con un viejo amigo, Mauricio Aguayo, que es uno de nuestros fieles auditores, sí. que nos está escuchando. Hoy día dijo que no iba a escuchar todo el cuento. Así que, sí, y ahora ya no se queda dormido, me dice. Ah, mira, qué bueno. No, ya no se está queda. Está tomando pastillas. Sí, lo que pasa es que él tiene un rollo, porque yo creo que ahora le gusta más cómo estamos haciendo el programa que antes. Ah, ¿sí? ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Porque a él no le interesa tanto escuchar música como escucharlo nosotros. Ah, tienes razón, de veras. Por ahí sí. el asunto. Entonces, él era que tenía mucha música, en realidad como que adelantaba la música porque ya la tenía él y quería escuchar. Exactamente, entonces ahora que nosotros estamos hablando sin parar, él está más feliz. Ah, mira, qué bueno. Así que, y yo lo invité a que un día viniera. Sí, por supuesto. A hacer un programa de radio. Sí. La cosa aquí es... tenemos un almohadón para que duerma. Mientras tenemos sábanas, frazadas. Sí, sábanas. Se puede tirar por ahí. La cosa es que empezó un programa radio. Me reencontré con Mauricio unos meses después. Que no lo veía después de hace más de una década, también no me encontraba con él. Mira. Y más encima, por esas casualidades, estuve al destino, encontré a mi amorcito lindo, precioso, que está en el paraíso en este instante. Así que, al final... Para mala suerte de ella, digo. ¿Por qué para la mala suerte de ella, desgraciado? ¿Qué te pasa? Para buena suerte mía. Ah, para buena suerte tuya. Para muy buena suerte mía, la encontré ella y claro. Ahora estoy felizmente volviendo. Así que qué bueno. El año empezó bastante como la mierda, pero se fue arreglando al final. Y por bastante. Lo tanto, y bastante. Entonces, si a mí me piden un resumen del 2010, yo no puedo decir que este año fue de mierda en realidad. Ah, ya. Ahora te retracta de todo lo que dijiste anteriormente. Sí, no es que me retracte, fue casi de mierda, pero como los últimos meses fueron extraordinarios. Entonces... eso para mí compensa todo el resto del año. Exacto. Entonces por eso yo cuento que este año 2010 fue un año de mierda nomás. De mierda. De mierda, no alcanzó a ser, no alcanzó a ser de mierda. Ya, de mierda. Ahora, De K. Claro, de K. De fue, K. Fue un año de K. De Q. De bish. Ya. Perfecto. Así que nada, o sea, ese fue mi resumen del año, ¿te gustó? Qué bueno. Eso ha sido todo por hoy. No. Ah, ¿para no? ¿Dónde vas? Nos queda mucho todavía nos queda de hablar. Mucho nos queda todavía mucho programa que hacer. Estamos recién empezando. Tengo unos bengalas, unos cohetes. Cuando decís cohetes. Para aprender. Unos cohetes para aprender. Espérate, cuando decís cohetes, ¿a qué te referís? Especifícame, por favor. Unos cohetes, pues esos que hacen. Y explotan. Sí, oye, Nicolás Fernández. ¿Ya? Nico West. Amigo de Siciliano. Sí. Oye, te cuento en que nos manda un saludo de Año Nuevo a ti, a nosotros la radio y todo. Ah, mira, cuento. Qué bien. Sí, nos mandó un saludo recién a través de Facebook. Y Qué bonito. Y, oye, ¿sabes qué están haciendo? So ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a invitar como a dos Sicilianos nomás? Sí. Ya, resulta que estos gallos se están preparando para hacer una placa. ¿Estás hueveando? No, lo estoy hueveando. Ah, puta la raja. Ahora sí me gustó. Se compraron, dice que están criando unos bongos y todo el cuento, va a hacer una placa acá en la radio. Oh, bacán. Así que vamos a tener que invitarlo. Eso me gustó. Vamos a tener que invitarlo a los cuatro, ¿no? Vale. Así que un saludo de Año Nuevo, que lo pase muy bien al amigo Nico West y al amigo de Sicilianos. Vamos a tener que hacerlo en el estudio 7. En el estudio 7, sí, porque el estudio A es muy pequeño. Es muy pequeño. Sí, porque tenemos el estudio A, B, C, D y después viene el número. Sí. Así eso queda que... en Amon-Ra con ¿cómo se llama? Con la Esfinge, con la Esfinge. Sí, con Cleopatra. Con Cleopatra, exactamente. Amon-Ra con Cleopatra, ahí queda el estudio 7 porque en otra dirección. Claro, exactamente. Hace calor, ¿no? Sí, hace calorcito acá en Egipto. Sí, podríamos también compartir con la gente qué es lo que o eso lo hacemos por el programa después de vuelta del año nuevo. ¿Los deseos? No, lo que queríamos hacer con la radio. Ah, de vuelta de Año Nuevo. Ah, ya, perfecto. El 2012. El 2012 le explicamos lo le que... explicamos. Le explicamos un poquito... Cuando nos escuche harta gente. Claro, cuando estemos así... ¿ah? Claro. Rompiéndola. Bueno, no sé que tú tenías algún saludo que enviar. alguna cosa que decir. O aportar. Sea que tú explicaste todo tu año y el mío no, por eso lo pasaste por la raja. No, pero, dijiste, no, pero espérame, hagámoslo juntos. Ya, hagámoslo juntos. Después te tomaste el micrófono y me dejaste, digamos, yo bien. Ah, qué bueno, ya, ok. O sea, mi año yo no sirvo para esta weá. Oye, espera, un momento, aclaro un punto. Tú dijiste ya que arreglaste el asunto como en julio, o sea, en junio, después en julio volví a echar sobre todo. Yo me acuerdo que tú te fuiste como entre, de comida, paseo, negocio al norte, po. Uy, tenés razón, weón, de veras. Tú anduviste en Antofagasta, tenés fotito y todo el cuento, y yo creo que la pasaste, tenías cara de pasarla bien, weón. No, lo pasé bien, sabes que este año fue bien, bien descansado, porque era, fue tan complicado. ¿Te estáis desdiciendo? No, porque yo te dije que era complicado. Ya, listo, perfecto. Complicado en el trabajo, qué sé yo, fue complicado, pero raciocinio, mi forma, mi dinámica mental, ¿ya? Como era complicado, como que me evadí. ¿Así como evadiste cómo? O sea, dije, ok, yo no tengo, ¿sabes qué? Todas las cosas no dependían de mí exclusivamente. Era como el todo estaba lo que se llama el locus de control, tú lo tenías muy interiorizado, era muy interno, lo sacaste un poquito hacia afuera. No estoy yendo para ese lado. A ver, te explico. Todas las cosas que me estaban complicando no dependían de mí exclusivamente. Claro. Entonces dije, bueno, yo no saco nada con estresarme, con preocuparme, con estar para la caga. Voy a salir. Voy a hacer nada. Voy a dejar que esta weá se disuelva sola. Disuelva sola. Uh-huh. Y me fui al norte con la excusa de ir a cobrar una plata que todavía no me paga, señora. Dilo. Vamos. Ramírez de Antofagasta. ¿Ella tiene una empresa, algo así? Tiene una empresa que se llama Hydraflex Ram. Ya. Y no me ha pagado, señora Rosa. Me pregunto qué estará haciendo este día. Sí, ojalá que estará ojalá, tranquila. Sí, ojalá que no pase un feliz año, no. No, ojalá que se vaya a la mierda, señora Rosa, una mentirosa. Rosa mentirosa. Ramírez. Usted es una mierda, vieja culia. O sea, disculpe, no. Vamos a editar eso. Vamos a editar esa parte. Bueno, pero te fuiste para el norte, sí, a Punta Arena. Entonces, cuando estuviste allá en Antofagasta, aprovechaste. Sí, pasé por Copiapó, estuve en Copiapó pernoctando. Buena. Después nos fuimos hasta Antofagasta, todo esto terrestre, así que grabamos, hicimos hartas cosas, fotos y todo. Bueno. Tuve la oportunidad de ver el desierto florido también. Precioso, ¿no? Precioso. Todavía no lo conozco. Muy lindo. Y ve mi foto. y de ahí nos devolvimos, qué sé yo, después otra vez pasamos en Copiapó, porque el viaje es largo, pernoctamos ahí y de ahí nos vinimos. Y después otra vez fui a Copiapó. Como en agosto, justo día yo me vine a Santiago de Copiapó el día que los mineros habían comenzado su estadía en la mina, digamos. Ya. Yeah, estaba esa noticia en la mañana. Cuando ellos hicieron su pijamada de no sé cuántos días ya. Claro, ese día yo me vine, justo había quedado la cagada. Ah, perfecto. O sea, fuiste tú. Sí, fue culpa mía, weón. Fue unos productos que le vendí y los weones cagaron. Tengo clientes allá en Copiapó. Bueno, entonces ese fue, digamos, tu relajo. Ahí te empezaste a tomar las cosas con un poquito más de relajo, ¿no? Sí, y de ahí volví al trabajo, toda la cuestión, hasta que en octubre me tomé un mes y medio de descanso. Sí, un poquito más. Yo me parece que fue un poquito más. Un poquito más, ok, dos meses. Volví en diciembre, para que ustedes sepan. Eso sí que son vacaciones, me las cobré todas juntas. ¿Todas las vacaciones de tomado en años? Sí. Te las cobraste todas juntas. Todas juntas. Ya, y lo bueno que bueno, todo funcionó bien en todo caso, no hubo problema. Sí, todo funcionó bien, estuvo todo igual, estuve conectado, qué sé yo, por mes, señor con la pega, pero me tomé esos dos meses. Que te han hecho muy bien. Me hicieron muy bien y aproveché de ir a la radio. Sí, ahí siguió la radio y aprovechamos radio, de montar este montar todo este proyecto de la radio Sexo y Rock and Roll. Exacto. Que por el momento tiene radio Rock and Roll nomás. Sí, es verdad. Sí, no, yo no tengo sexo contigo en todo caso. No, yo tampoco. No, yo espero que tú tengas sexo por tu parte y yo tener sexo por mi parte. Sí. ¿Sabes qué? En el fondo el nombre, nunca, no sé si lo he explicado completo, no tenía que ver con una realidad nuestra, digamos, sino que tenía que ver con las obsesiones de pronto que teníamos. o que los hombres tienen, ¿me entendí? Una de las obsesiones era la radio en ese momento. Claro. El sexo siempre ha sido una obsesión para, sí, para los hombres, los general. Seres humanos. Uh-huh. Y el rock and roll también era una obsesión. En general, claro. Bien particular, en realidad. Entonces, radio, sexo y rock and roll como que venía bien. Sí, a mí, cuando tú me contaste el nombre, a mí me encantó. Sí, sí, sí. Está nuestro deber transformar en esta radio en algo más que solamente la maldición. Exacto. Sí, sí, pero eso lo vamos a conversar después. Así que, en realidad, tampoco ha sido tan malo entonces el 2010 para ti. No, tampoco fue tan malo, ahora, la verdad. Claro. Eso fue complicado, análisis, pero no malo. Sí, fue, para mí partió muy mal y después se fue arreglando como al final del camino. Pero sin embargo, a grandes rasgos, o sea, como yo, uno que observa este país, este planeta, fue un año bien de mierda, con hartas cosas malas, aparte del terremoto, el asunto de los mineros aquí en Chile, sí. Problemas de la transición de pasar de 20 años de la Concertación a un gobierno de derecha. Exacto. Ha sido también complicado para este país, mucha protesta, se han empezado a saber muchas cosas que están que de chanchullo y cosas raras que no de la Concertación. Bien, pero este gobierno tampoco ha hecho ninguna gracia, que era mi teoría, porque da lo mismo si es de derecho o izquierdo. Exacto. Siempre va a haber choreo, siempre va a haber como sí. Esa tontera. En el año, digamos, en el mundo también ocurrieron bastante cosas complicadas, ¿cierto? Sí. Como por ejemplo. Se murió Michael Jackson. Yo quería recordar que, por ejemplo, se murió Leslie Nielsen. Claro. Se murió Frank Sinatra. Frank Sinatra se murió hace más tiempo atrás, todo eso. Ah. ¿Se murió? Sí, se murió. Chucha. Ah, ya, bueno. ¿Pero te acordás de Leslie Nielsen? Sí, una gran pérdida. Sí, yo, a mí que me gusta mucho la comedia y que yo soy muy admirador de los actores cómicos, que por lo general no son actores de oficio, sino que con muy pocas excepciones son personas que se hicieron ellas mismas como actores. Para mí Peter Sellers, digamos, es uno de los barómetros más grandes en cuanto a lo que es actuación de comedia, porque es la antítesis de lo que, por ejemplo, es Jim Carrey. O claro. La mayoría de los demás comediantes norteamericanos, no los canadienses, sino que más bien los norteamericanos, en el sentido que exageran cosas. No, el Peter Sellers siempre fue el comediante del gesto mínimo. ¿Sí? Era un comediante muy físico, pero con un rictus muy, digamos, conspicuo, ¿no? El tipo no cambiaba mucho su cara, pero actuaba con su cuerpo. Pero tampoco hacía exageraciones, excepto cuando se caía, sino que era todo muy minimalista, pero claro. Todo muy sutil. Leslie Nielsen se movía en el absurdo, ¿cierto? Exacto. Más que las situaciones cómicas, se movía en el absurdo, con las típicas producciones en Zucker, Adam Zucker, tipo dónde está el policía, dónde está el piloto y todas esas cosas. Claro. Y también era muy minimalista, y era también de gesto, pero no tanto exagerado, sino que era de situacional. Él siempre estaba como al revés de lo que estaba la situación que estaba ocurriendo alrededor de él. Claro. Y eso a mí me encantaba mucho el tipo de actuación que hacía, que bueno, no era para ganarse un Oscar, pero a mí me gustaba mucho. Así que para mí fue una gran pérdida. A mí que me gusta la comedia, es una gran pérdida para el cine. No recuerdo más hechos grandes, bueno, hay un montón de cosas más. El terremoto en Haití. Haití. Sí, Haití es un país que ha sido golpeado duramente por problemas políticos, por serios problemas económicos. Y más encima sufrieron el terremoto que lo ayudaron muchos países hasta que ocurrió el terremoto en Chile. Chile. Y ahí se olvidaron de Haití. No sé si se olvidaron, pero... Sí, pero ya no dejaron de ayudar tanto como lo estaban ayudando. O la prensa se olvidó de a nivel mundial, que... sí, porque hay una cuestión muy muy lógica que para países como Estados Unidos y los países europeos, nosotros somos mucho más importantes para ellos que Haití. Nosotros le damos plata y le damos recursos y todas esas cosas. Son más importantes. Estratégicamente son más importantes. Ah, perfecto. Eso es una buena noticia. Sí, no sé hasta qué punto fue noticia, porque debido a eso no, interfiere mucho con nuestra economía y con nuestra política. Entonces no sé hasta qué punto fue noticia eso. Pero no me quiero en esa volada. No, para nada. No sé qué más pasó en Chile, así como... En Chile no sé, pero Cerati se durmió. Sí, se durmió con un bello durmiente. Sí, Cerati. Y perdimos un músico. Claro. Ganamos un enfermo y perdimos un músico. Sí, bueno, una lástima. Cerati, buen compositor. Se murió el gato al Quinta. Se murió el gato al Quinta. Tienes razón. ¿Se murió este año? No, bueno, este año no se murió. ¿Cuándo crees que se murió? Me estáis confundiendo, weón. No se ha muerto ninguno de los Jaivas este año, weón. Este año los Jaivas no han sufrido pérdida, weón. Bueno, los Jaivas se murieron hace tiempo, ¿no? No, en todo caso. No, está vivo Claudio y Eduardo Parra. En sí, la Juanita, que ella tomó la herencia de las baquetas en los Jaivas. Y Y Mario no aportó mucho, Mutis todavía está vivo. Vino Bon Jovi, que es muy importante eso en la música. Vino Faith No More, bueno. Ah, eso, Faith No More en la Primus. Que otro para mí, sí. Primus. Vino Chayanne. Vino otra vez Chayanne. Luis Miguel. Y el Festival de Viña, ¿quién lo ganó, weón? No sé qué pasó, porque acuérdate que no hubo el último día de premiación y todas esas cosas, no existió. Ganó alguien por secretaría, una canción muy mula. Mala. Se aprovecharon de darle el premio a cualquiera, y ya tómate. Yo creo que preguntaron. Estaban en el hotel, estaban todos como arrancándose, y estaban ya el festival, no sé, hacer el último día, y dijeron, oye, de los que clasificamos, ¿quién crees que todavía está en el hotel? Mira, tal gallo, dale el premio a ese weón. Exacto. Y ahí le dieron el premio, ¿cachai? El más, en todo caso, está bien, le dieron el premio como el más valiente. Con respecto, sí, es verdad. Con respecto al terremoto. Ah, ya, terremoto. ¿Puedo decir una idea que se me vino en esos días? ¿Sí? Yo creo que hemos desperdiciado una manera de hacer turismo. Turismo aventura. Turismo aventura, es decir, Chile, país de terremotos. Sí, por supuesto. Y hay aventura, entonces hacemos una fortificación, qué sé yo, que sea muy especial, que no se caiga contra nada. Y ahí los turistas pueden venir, pueden apreciar cómo se van cayendo las cosas alrededor de ellos. Exacto. Oye, a todo esto me llegó un correo del Choa. ¿Sí? Sí, deseándome un feliz 18. Ah, qué bueno. ¿Hay marejadas hoy? Están más perdidos. Oye, hubo cambio de gobierno y todo, y los del Choa todavía siguen perdidos. Te digo al tiro, todavía sigue. En caso de emergencia, confía en cualquier cosa menos en el Choa. Entonces, por eso. Sí, yo tenía una idea. Ahora que tú me recuerdas eso, yo tenía una idea. De que nosotros aquí tenemos volcanes, claro. Tenemos terremotos, sí. Tenemos maremotos, sí. y flightes. Entonces esta cuestión debería ser... ¿Has visto la propaganda de Cernatur, que ahora sale un gringo hablándole un gallo que termina siendo chileno y todo eso? Sí. Ya. Yo creo que está mal hecha la publicidad, porque claro. Dice el lugar más relajante del mundo. Mentira. Eso no es cierto. No vendan esa imagen. No es el país más relajante del mundo, para nada. Este país es estresante a cagarse. Sí. Entonces lo que deberían hacer es hacer una propaganda así con música de fondo, como en Indiana Jones. Tan, tan, tan, tan, tan, no. ¿Así de Indiana Jones? Ya, sí. Venga, Chile, si usted se cree aventurero, usted ha estado en situaciones extremas, nunca lo pasará tan extremo como en Chile. Tan, tan, claro. Tan, tan, es verdad. ¿No? Y vendrían puro calle así como bacán, así como sí, aperrado. Yo pienso que se está perdiendo esa oportunidad en Chile. Por supuesto. Aquí en Chile tenemos un montón de cosas que no explotamos. Claro. Por ejemplo, hay cosas maravillosas de Chile, como por ejemplo... el sexo. ¿Aquí hay mucho sexo en Chile? ¿Sí? No sé, yo no. ¿No? Ah, bueno. ¿Tú no. tampoco lo explotas? No. Ya. No. Por eso no lo explotamos. Claro. ¿Como cuál, por ejemplo, que no explotamos? Está Monteverde, ubicar los yacimientos de Monteverde, o sea, yacimientos no son los. El sitio arqueológico de Monteverde. Sí, algo estuve leyendo el otro día. Es un sitio arqueológico que tiene una importancia a nivel mundial, porque de alguna manera contradice las antiguas teorías de poblamiento de América. De América, justamente, sí. Sí, recuerdo cuando, por allá, hace 7 años atrás aproximadamente, cuando vino mi hermana con su hija y vino mi cuñado canadiense, que mi cuñado es geólogo, arqueólogo, con algo por el estilo, cacha, todo eso muy bien. Lo más que quería ir es ver allá, porque es un sitio muy importante. Mira, ¿y a dónde está Monteverde? Está, me parece, Valdivia para adentro, bien para adentro. ¿De Valdivia para adentro? Sí, mira, te lo averiguo al tiro, porque ahora que estamos con internet total, te lo puedo averiguar al tiro. Y ahora hace poco descubrieron otro sitio, otro hallazgo de importancia arqueológica en el sur de Chile, no recuerdo específicamente en qué parte fue, donde hay una se descubrieron como una mina, una explotación minera que tiene muchos, pero muchos años antigua, tiene, es como más antiguo que las momias de Egipto, más antiguo que cualquier cosa. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. Ya. De hecho, eso, si ya Monteverde contradecía un poco algunas teorías, pero igual se podía arreglar el asunto, ya con esta cuestión ya no tiene nada que ver. Ah, perfecto. ¿Cachai? Se tiene que ver incluso hasta como el origen del ser humano, como Same Sapien, es como la cagada. No me digáis. No, en serio, yo te lo voy a averiguar y el próximo año te cuento más grande la realidad de la teoría. O sea que si es más antiguo que las momias de Egipto, por ejemplo, podría ser que alguna montaña sea una pirámide cubierta de polvo. A lo mejor en la Aconcagua. Claro, pero la Aconcagua está en Argentina, sí. La gran parte de Aconcagua. Claro. No, en todo caso, eso la gente no sabe, no dice el monte Aconcagua. Hay un pedacito más chileno. No sé, yo siempre pensé que era argentino. No, el Monte Aconcagua está, es uno de los hitos que divide geográficamente Chile. Chile con Argentina. Mira. ¿Tú? ¿Y el pico del monte de quién es? ¿Es chileno? No, en mitad y mitad también. Ah, ya. O sea, nos divide un pico grande, digamos, con Argentina. Nos divide un gran pico. Un gran pico. ¿El pico más grande de Latinoamérica? ¿Ya? El tercer pico. ¿Sí? De hecho, el tercer pico más grande del mundo. ¿Ya? Nos divide a nosotros y a Argentina. Estamos separados por un pico. ¿Por un pico? Uh-huh. Okay, así, bueno. Para que tú sepas. Ah, mira, ¿te puedo leer algo de Monteverde? No, nada, que es muy ñoño. ¿Lo dejo? No, es no, muy ñoño ya, para entonces, este año. Ya, quería saber a dónde estaba, ¿no? Bueno, está por ahí. Te lo voy a decir después dónde se encuentra. Para ir, digamos, para que la Puerto gente Montt, vaya. Puerto Montt, río Maullín, para arriba. Ya. Para que tú sepas. ¿Pasa micro por ahí? No. Ya. Ahí no quieren, voy entonces. Ahí quieren Tocomocho. Ya. 4x4. 16, ¿ya estamos hablando? No, en un 4x4. Ah, en un auto. En un off-road. No vaya a ir con un Maruti. No, ni con un Lamborghini tampoco te sirve. Tampoco te sirve, ya. No, tienes un auto con tracción. O sea, de comprarme un 4x4, mi Mercedes no. No, te sirve. No, el Volvo tampoco. No. Ya. No, ninguno de esos autos te sirve. El Jaguar tampoco. Tampoco me sirve. No, olvídalo. Voy a botarlo. El Audi tampoco. Ya, perfecto. No, el Porsche tampoco. Tampoco. No. El BMW tampoco te sirve. ¿Y ahí el Citroën? ¿Y el Lada? Si el Lada, si es Samara, sí. ¿Y el Haifei? ¿Haifei? Haifei. Salud. Oye, ya estamos divagando. Ya nos fuimos por el lado de no sé dónde. Estábamos hablando de este año. De tu hermana Canadá, del geólogo. No estábamos hablando de eso. Bueno, no sé. Qué bonito cosa hacer radio así, ¿eh? Qué bonito. Los auditores deben estar súper contentos. Deben estar realmente felicidad. No, ya. Bueno, recapitulemos. No sé, es que no cacho qué pasó en Chile. En Chile pasó, mira, Piñera y ganó la derecha, gracias a Dios. Yo soy facho, ya te lo he dicho a todos, soy facho. Soy un facho sin facha. Sin facha. Sí, soy un facho sin facha. La Olga Guilló murió. Ya. Pero es verdad, eso es verdad. La Olga Guilló. Ya está bien, se murió Olga Guilló. Sí, Olga Guilló murió. Ya. Sandro. Sandro, oye, tienes razón, Sandro. Bueno. Sandro, estoy hablando en serio. Sí, está bien, estoy escuchando. Jorge Pedrero no ha muerto. No, la Parca la ha venido a buscar todas estas veces, sí. Pero él no se va, todavía sigue siendo lo más importante. Y Caradima se salvó. Caradima se salvó jabonadito. Se salvó. Mira que vi la justicia chilena, una justicia espectacular. Sí, bueno. ¿Qué más pasó en el mundo? ¿Terremotos? ¿Muchos? Sí. ¿Muertes? ¿Muchas? Y eso. No, en realidad no fue y el Mundial ganó España, cosa que yo no pensaba que iba a ganar España. Yo no lo encontré tan sorprendente porque ellos fueron los ganadores el año anterior de la Eurocopa. Sí, pero era difícil que ganase, digamos, por tradición. Claro, pero ellos, tú sabes que rompieron con la tradición. Pero tenían un muy, muy, muy, muy buen equipo. Extraordinariamente, buen un Barcelona reforzado, pero a todo cachito. Y me alegro de que hayan ganado, realmente. Muy bueno, España. Olé. Sí, como yo soy González, podría haberme sentido contento también. ¿Sí? Tú eres Ramos y todos venimos de España también. No, somos ganadores. Disculpa. Ramos es un apellido portugués. ¿Ramos? Ajá. Uh-huh. ¿De qué Portugal? ¿De qué parte de Portugal viene? Como de Porto. De Porto. Uh-huh. Con razón te parecía Mourinho, tú, weón. De mierda, ese weón. Ahí está la cosa. De Portugal, de Lisboa. De Lisboa, no soy del centro de Portugal. Ya. Yeah. Oye, este año celebraron el bicentenario, weón. ¿Sí? Sí, pero acuérdate que está toda mi teoría que en realidad este año no es el bicentenario. ¿Qué? ¿Cómo? No, pues recuerda que... Ah, de veras, que el 18. Sí, exactamente. Que varias. Yo he explicado eso cuando estábamos haciendo la maldición nerd, lo expliqué varias veces, pero lo voy a volver a explicar acá. El 18 de septiembre nosotros celebramos el primer cabildo abierto. Claro. Donde se instauró, se puso en el tapete la idea de llegar a obtener la independencia de Chile. Pero ese día, para que la gente sepa, la corona española había caído en manos de Napoleón. Y Pepe Botella, José Bonaparte, había sido puesto en en el lugar de Fernando II, que era el auténtico rey de España, ¿cierto? Ya. Napoleón se había tomado España y puso a su hermano, a Pepe Botella, ¿cierto? A José Bonaparte, a cargo del reino de España. Ya. ¿Sí? De Castilla y de Aragón. Mira qué cultura. Sí, entonces, aquí de Chile, que éramos colonia española, nos rebelamos contra eso, no reconocimos la nueva corona, que es lo que ocurrió el 1810, el 18 de septiembre. Abril. De septiembre de ese año, ¿cierto? Y no reconoció, y se declaró independiente de esa corona. Exacto. Pero dentro de esas declaraciones también se le jura lealtad a Fernando Napoleón. II, no, a Fernando II, el verdadero rey de España. Es decir, no estamos declarando la independencia en realidad. Sí, pero ese es el truco que emplearon todos los países sudamericanos para hacer un proceso después de independencia. Claro, que de ahí partió por el gustillo de independizarse de ese nuevo reinado, ¿cierto? Empezaron a cachar que después con el tiempo podían ser realmente libres. Y, claro, y en el fondo lo que celebran es la idea de independencia. Pero la independencia de Chile, ¿sí?, se celebra del 12 de febrero de 1818. Mira tú, podría haber sido el 25. Sí, en realidad. Sí, o sea, con una fecha para tener alguna... Hay cachado, de repente en internet tú veis cuando nacieron las... los genios de la historia del mundo. Entonces tú empezás a ver, ¿y quién nació en mi día? Yo soy parecido a Einstein. Con razón soy tan... ¿Cachai? Existe ese truco, ¿no? Pero yo cuando veo el 25 de febrero no veo ningún... Yo creo que yo tampoco no tengo nada que ver con... con ninguna persona muy sí, importante que entonces por eso algo que hubiese pasado el 25 de febrero sí bueno otro, no, pero ya no pasó. A ver, espérate, te voy a buscar sí, que se pega esta cuestión ya. Nacimientos del 25 de febrero, eso es lo que quiero saber. Ya voy para allá. ¿Quién nació en mi día para yo saber? Ojalá que no. Mira, nació Giovanni Battista Morgani, un importante anatomista italiano, en 1971. No, ya, da lo mismo. Alguien, no sé, pues, del jet set. José de San Martín, militar argentino liberador de Chile y Perú. Ah, mira, ese es nuestro verdadero padre de la patria. Una buena referencia. Ahí tienes, José de San Martín. Pero en ese tiempo, cuando nacía él, lo inscribían más tarde. No, bueno, yo no me voy a meter, te estoy diciendo... Eso es lo que quedó, pero ¿te acuerdas que antes lo inscribían a los bebés más tarde? Entonces nunca era... Mira, te digo que Renoir, el famoso pintor francés... ¿Renoir? ¿El auto? No, Renoir. Renoir. Nació también el 25 de febrero. Qué bonito. Sí, Caruso. Ah, ese me gustó. Enrico Caruso. Con razón me gusta cantar. Sí, siempre no lo hagas, por favor. No lo voy a hacer. No, te lo suplico por okay. Próximo año voy a hacerlo. Sí. ¿Tú cachai a este gallo que es... Mira, nació Sepo Marx, uno de los hermanos Marx, el hermano chico de Groucho Marx. Ahí está. Sepo, ¿tú cachai cuál es Sepo, no? Sepo, el encendedor. No, lo sé. Sipo, de hecho, claro, se llama Sipo. Claro, Sipo. Se pronuncia Sipo con Z. Sipo Marx. Sipo Marx. ¿Sí? Sí. Él es el de quien no hablaba, el mudo, que tiene una cornetita, que es como tú, ¿viste? Mudo. Ahí está, weón. Con razón. Déjame. La rechucha. Déjame buscarte. Estoy súper orgulloso. Ahora sí me siento feliz, güey. Compadre, tú estás de cumpleaños el mismo año, o sea, el mismo día que George Harrison. Ah, mira. Ahí, guitarrista de los Beatles. Ahí está. Ahí le hiciste, papá. Ahí está. Ahí le hiciste, papá. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Ahí está mi pinta. Por eso me estoy dejando el pelo largo. Y guitarrista, y George Harrison. Ahí está, gran valor, compadre. Ahí está. Ahora te digo que tú te recuerdas de Eduardo Aninat. Sí, ministro de Economía. Un viejo weón. Sí. Ya, también te acompañas. Un viejo que hablaba así. Yo así que era. Sí, sí, que era bien fome. Bueno, ahí estoy yo, pues, weón. Fome, mudo y guitarrista. Ahí está la weá. José María Aznar. Mira, no es poco, derechista. Sí, José María Aznar. Claro. Ahí está la derecha en mí, entonces. ¿Qué más te puedo decir? Ah, ¿tú cachai a ese gallo que le dicen como zanahoria, como carrot? Que Crespo Colorín. Ya. También te acompaña el 25 de febrero. ¿Cómo se llama? Carrot Top le dicen. No sé cuál sea el verdadero nombre. El Sanao. No lo conozco. ¿No? No. No, con él no tengo nada en común. No sé. Ah, nació Julio Iglesias Chico. ¿No? Pues, ¿no te sirve eso? Pues ahora sí que sí. Pues ahora sí. ¿Qué canción canta Julio Iglesias Jr.? No tengo idea. Pues me gustaría aprender una canción. No, mira, te puedo contar acerca también de los hechos históricos. No, pero ya, ¿ves? No, mejor. No. ¿El 9 de agosto quién nació? A ver, veamos eso mejor, ¿por qué no? Ya, a ver, vamos a ver el 9 de agosto. Este sí que va a ser el último programa más autorreferente del año. Sí. 9 de agosto. A ver, ¿qué pasó el 9 de agosto? Aparte de nacer yo, este besito. Puse el 9 de Woodstock. Michael. De Woodstock. De Woodstock. 9 de Woodstock. No creo que haya pasado mucho importante ni haya nacido nada importante el 9 de agosto. Yo tampoco. Yo te digo que si en tu fecha de nacimiento no nació nada importante, la mía. Aparte yo pienso que alguien, un ventrílocuo, alguien... Mira, si, con la suerte que tengo, tiene que haber sido Adolf Hitler, una wea así. Sí, ¿eh? Puede ser un weón, un dictador, estoy seguro. A ver. A ver. Tírate uno. Johann Michael Bach, que no es nada que no confundir con Johann Sebastian Bach. Ya. Dicen como el hermano. Hijo. ¿Sí, el hijo? Puede ser el hijo, sí. Augusto Guillermo de Prusia. Mira, ¿no es? Un emperador. Probo, emperador romano. Mira, ¿cómo te quedó ¿no el es? Ojo? ¿No es? Sí, la dictadura está ahí. Vamos, a ver. Mira, está Alejandra Pavlovna, que era Romanova, que era de los zares también. Mira. Voy a dejar buscar a alguien entretenido, a ver. A ver. Que se, alguien que. Carlos Teodoro de Baviera, duque de Baviera. Oye, mira. Pura gente así. Sí, gente. María Victoria del Pozo, reina consorte de España. Mira. Puros reyes. Sí. Conde de Romanones, presidente español. Ya. Uy, fue un presidente, pero vitalicio ese, weón. A lo mejor fue dictador ese, weón. Puro político, weón. Sí, ¿eh? ¿No ves? Ahí está el discurso, Luis, ¿eh? Uy, no puede ser. ¿Cómo no hay un... ¿Algún actor porno? Oh, tú cachai, hay un matemático seco que es de origen indio, que un weón seco que inventó estas cuestiones, que se llama Ranganathan. Ranganatanga. No, tienes que cachar, pero un gallo que es sequísimo. Mira, qué bueno. Mira, eso me gustó. ¿Ese te gustó? Sí, me gustó. No, nadie es importante, weón. ¿No? No. No. Un actor. No, estoy buscando, sí, que estoy ya. No, sabes que no, increíble, nadie. ¿No? ¿Ubicáis al Sam Elliott, que es un actor norteamericano? No. La Melanie Griffith. Ya, yeah. ¿Sí? Melanie Griffith. La Whitney Houston. Mira, Whitney Houston. Eric Bana. ¿Cachai Eric Bana? No, ¿quién es? De la caída del Alcohol Negro. Uno el que comandaba la Fuerza Delta. O yeah, el primer tipo que hizo Hulk. Sí, perfecto, ok. ¿Y Hulk? Juanes. Mira, ahí está Juanes, de hecho nació un año antes que yo. Bonito. ¿Y cachai al Filippo Inzaghi? Al Pipo Inzaghi nació el mismo día y el mismo año que yo. Pero mira, en Italia. Y tiene cualquier plata, le gracias. Y tiene plata. Que él es futbolista, ¿no? Sí, por Pipo Inzaghi, futbolista. La Audrey Tautou, de una actriz francesa. Mira. No, nadie. No pasó nada. El 9 de agosto no nació nada importante. Nadie más que unos dictadores. No. Pues, más hartos políticos y dictadores, qué raro. Menos mal que no sea Hitler en la lista. Pero no, mira. Hitler nacional. Sí, ¿y Napoleón? No lo sé. Bueno, y eso fue la cápsula ¿Cuándo nací yo? ¿Cuándo nací yo? Si usted justamente quiere saber cuándo nació usted y quién, ¿cómo se llama esto? ¿Fecha importante? ¿Quién lo antecede? ¿Quién lo antecede? Todas esas cosas. ¿Quién se reencarnó en usted? Búsquelo en Wikipedia, porque nosotros no le vamos a decir. No le vamos a decir. No, ni que gano. No es nuestra pega. Eso, es pega suya. Así que, nada, pues eso. Bueno, eso fue... ¿Eso fue el programa de hoy? No, eso fue, no, se todavía quedó. Tengo que reinar, no. Puta la wea. Hoy estamos batiendo récord de la fomedad misma. Sí, hoy día... Sí. Podríamos empezar a hacer como los deseos para el próximo año. Ya. Hagamos una lista de deseos. Hagamos un pimponeo. Ya. Parte tú. Sexo. Ya. Ok. Bueno, yo también me inscribo en eso, pero sigamos. Ah, no tan obvio. Claro, no, te iba a criticar primero por lo frívolo de tu pensamiento, pero después lo pensé bien y dije, en realidad es lo que pediría todos los años, ¿no? Claro. Para el próximo año deseo dinero. Ya, también me inscribo en eso. Ya. Que la radio le vaya muy bien. Eso, que nos resulte el proyecto radial que pretendemos hacer. y que nos vaya la raja y tengamos estos programas y otro auditorio y todo eso. Ya sé, sí. Eso depende de este deseo, que nos escuche la gente y que les guste. Claro, claro, claro. Claro. Que nos escuche más gente y que les guste. Que nos escuche harta gente, harta gente y les guste. Sí, ojalá que haya un cambio mental. Una lobotomía. De actitud. Sí, una lobotomía masiva. Entonces la gente va a comenzar a gustar de nuestro programa. Claro, que dejen de ver tanta televisión inútil. Exacto, sí. Y que escuchen algo también inútil. Claro, pero por lo menos un poquito más chistoso. Claro. Poquito. Ya, la radio surge. Es un gran deseo al cual yo me... Otro deseo es que el weón de Yingo se muera. Espérate, ¿cuál de todos? Ya, perfecto. Mira, yo propongo una idea. Ya. Que se suban a un bus haciendo una especie de como tour veraniego Yingo. Ya, y choque. Y la weá, claro, y no tenga cinturón de seguridad. Oh, qué buena. Ya. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esta música va a pedir deseo, de año nuevo. Bueno, que al país le vaya muy bien, lógicamente. Sí, por supuesto. Y. En general, que le vaya bien al planeta, ¿no? Al planeta. Sí, no, que mira, yo tengo un deseo. Japones. Yo tengo un deseo para el próximo año. Sí. Que haya una especie de inversión económica. Ya. Por ejemplo, que los continentes como Sudamérica y como África nos vaya mejor que a Europa y a Norteamérica. Ah, ya. Perfecto. Eso deseo yo. Ya. Yo, mi pensamiento derechista, que bajen el sueldo mínimo. Ese es otro deseo. No podí pedir esas cosas. Pero es que son deseos, no hay engaño en eso, ¿no? En pedir no hay engaño. En pedir no hay engaño, no. Claro. No podí decir eso. Es una broma. Es una bromita para el video, macho. En mi humor. Humor extraño y diferente. Que sí. Ya, pero tírate otro deseo más serio de para este año. Para el año que viene. Que Chile gane un mundial. En la Copa América, por lo menos. No. Próximo año hay Copa América. Ah, hay Copa América, no el Mundial. Sí, próximo año hay Copa América, podría ser que... Yo pido que aparte de los tenistas y los futbolistas, los demás deportistas que se sacan la cresta, sin nada de apoyo, como lo han demostrado este año, como la Christel Kovrich o Tomás González, por nombrar un parcito, les vaya la raja y sígale yendo la raja a ellos y a los demás deportistas que no tienen mucho apoyo, porque está usted de lado, en el fondo un apoyo ahí nomás. Que haya más apoyo del Estado para que ellos también les siga yendo mejor y los reconozcamos. No solamente cuando ganan medallas de oro en el extranjero, sino que... Porque ahí ya es como re fácil reconocer a alguien cuando ya la hizo. ¿Cachai? Claro. Sino que anticipar el reconocimiento, darle un sueldo estable, sobre todo a la gente que consigue medallas para Chile, darle un sueldo de por vida y estable. Apoyar al deportista y tomar a esos deportistas y hacer clínicas con los niños chicos. Ya, pero eso es un deseo imposible, Luis, ¿no? Bueno, de pedir no hay engaño. Ah, perfecto. Yo deseo el próximo año retomar el asunto de los monólogos. Ah, qué bien. Y hacer mucho y más y mejores y más monólogos. Ojalá resulte eso también. Sí, eso quiero hacer. Es un deseo grande para mí. Ya. Quiero escribir libretos también. Quiero escribir muchos libretos y hacer libretos de comedia y libretos no ni tan de comedia. Ya. Que vengan los ovnis. Ese es otro deseo para el próximo año, para mí. Pero así como a verte, hola, ¿cómo estás? Sí, que se aparezcan por todo el mundo y sepamos que vienen de Marte. ¿De Marte de quién? De Marte, justamente. De Marte de... ¿De Marte de quién? De Hitler. Claro. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Otro deseo... Bueno, no. Yo, mi deseo personal, aparte de eso, que por lo menos la gente que yo más estimo no tenga ningún problema ni económico ni de salud. Por el contrario, tenga un buen bienestar de físico, mental y económico también. Y por sobre todas las cosas, que espero que la relación que he comenzado ahora a fines de año se perdure y prolongue por lo menos el año que sigue y otros más. Sí, bueno, yo también acompaño ese deseo para ti, Luis. También sí, te lo deseo. También, por supuesto, salud, que es lo más importante, ¿no? Sí, salud. No tengo nada a tomar. Sí, salud. No, que es muy temprano todavía. Y que es mi tratamiento también de que te vaya súper bien con eso, que surge resultado. Efecto y que dé resultado. También deseo que, aparte de la radio, hagamos más proyectos juntos. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya. No deseo nada más, creo. Sí, yo también deseo el próximo año, ojalá independizarme económicamente, no depender de un empleador, sino que ya tener más libertad económica y para poder desarrollar justamente los proyectos alternativos como el de la radio, monólogo y escribir los libretos y todas esas cosas que me gusta hacer a mí. Ya. También deseo tener una casa grande. Pero tu casa está bien, esta casa, po. Pero quiero hacerle un cuarto piso ahora. ¿Sí? ¿Va a haber una pieza para mí? Sí, justamente. ¿Va a estar acolchada? Acolchada. Y va a tener un pijamita que se cruza los brazos atrás. Claro. Yo estoy listo. Oye, yo también voy a empezar el próximo año, voy a empezar mi tratamiento también. Ah, qué bueno, eso sí, también lo deseo. Sí, también voy a empezar mi tratamiento a eso. ¿Qué más deseamos? Que venga un terremoto en Estados Unidos. En España, no, en Estados Unidos. Sí. No, sí, prefiero en la casa, en la, no, cara, en la cara de Obama. No, en your face. En Corea del Norte. ¿Y por qué? Porque son comunistas ya. Ay, déjalo tranquilo que tienen. Espérate, ¿por qué no decís China? Deja tranquilo. Porque es porque te proveen, ¿cierto? Sí, son proveedores, sí, tuyos, de gracia. Es verdad, es verdad. Por eso no los toquen. Es verdad. No te importa que sea comunista. No. es que no son comunistas en el fondo. No, son comunistas de la boca para afuera. Nunca lo fueron. Son explotadores. Oye, que vivieran en el Tíbet. Ya, el Tíbet. Es un buen deseo también. Que vivieran en el Tíbet, por favor, y no tiene nada que ver con nada. Yo sé que es un pueblo que nunca se va a levantar en armas, porque son pacifistas. Pero ojalá la República Independiente y Democrática de China les dé su independencia. Ya. Ojalá que se mueran todos los ateos también. Eso. Oye, también, ¿qué te pasa? Yo soy ateo. Disculpa. Es un deseo igual, pero no lo voy a desear esta vez. Ojalá que descubran la partícula que están buscando, ¿sí? para que una vez por todas la teoría del campo unificado, o sea, el Big Bang más la teoría de los agujeros, ¿sí? que sabes, ¿sí? se puedan componer y descubran cómo realmente nació este universo para que la idea de Dios deje de tener sentido de una vez por todas. Ah, ya no tiene mucho sentido, pero el último escaño que nos queda, es decir, esa parte del universo y la evolución del hombre, se termine de resolver para que no haya cabida de ninguna forma a creer en cuentitos de hadas. Ya, yo deseo que Dios te perdone. Que Dios te perdone, hermano. Que Dios te perdone, hermano. Y si no te perdona, I am the God for the Holy Bible. ¿Has visto ese video? Es muy bueno. Un ateo se cuenta con Dios. ¿Tu polola cree en Dios, Luis? Mira, no, ella se supone que es como de origen católico, tal cual es mi familia. Yeah. Y ella también como que un poco heredó eso. Pero me contaba que es como en el fondo estaba conversando con ella, es como medio agnóstica, pero parece como que se está acercando hacia el ateísmo también, porque ella tiene una mentalidad muy científica de ver las cosas. Ah, mira. Porque es mi polola, por eso me gusta. Sí, es que como tan pequeña e influenciable. Por eso yo le dije, mira, le dije perfecto. No, yo no le dije nada, nunca le influí, pero conversando un día acerca de eso, ella me dijo como en qué estaba. Y yo dije, oye, qué lindo, yo también pasé por ese proceso, años un poquito antes, eso sí, pero pasé por el mismo proceso. Y es muy probable que así como tú vayas y la visión que me dices, que vayas a llegar a ser tan ateíta como yo. Lo cual me agrada. Millón. Mira. Qué hermoso, ¿no? Sí, bonito. Dios los cría. Ojalá Dios la perdone. Uy, me están hablando. Oye, quería decir, ya tenía algún otro deseito, pero más bueno, más buena onda. Más buena onda para así, pero es que son mis deseos, como si yo... A ver, deseo ganarme el loto. No sé. Generalmente, yo no deseo cosas. Ya, para ti mismo. O sea, en los años nuevos no pido deseos o no deseo. No como deseos, sino como cosas se podrían. Tampoco las proyecto. Podrían suceder. Ah, ya. Sino lo que hago es revisar el año, qué pasó en el año que viví. Ya. Y amargarme por eso. Ya. ¿Me podéis decir qué trabajo, o sea, qué conclusión constructiva se puede sacar de algo así? De amargarse. Sí. Seguir siendo lo que soy. Un amargado. Justamente. Pero no me gusta que sea amargado. ¿Qué más puedo pedir? Yo me gustaría que pasara el próximo año que los sueldos llegasen a ser reguleques. Ah, sí, bueno, esa es una. Fue una mala frase de esa niña. O sea, decir que fue una mala frase es de poco decir, ¿no? Una mala frase. Oye, se nos está acabando el programa, el último programa del 2010. Compañero, yo quiero decir unas palabras antes que terminemos el programa. ¿En serio te vas a poner sentimental, Luis? No, para nada. Ah, ya, qué bueno. No es mi estilo. Aunque últimamente estoy como muy mamón y muy sentimentalón. Sí. Pero sí voy a decir que agradezco que me creyeras el cuento que podíamos hacer radio. Ya, nunca te he creído, pero no importa. Bueno, gracias por hacer que todo esto funcione, porque en el fondo todo hace que esto funcione. Gracias a la gente, a los pocos auditores que tenemos, yo se lo agradezco un montón. Me gustaría que se comunicaran más con nosotros, son como poco participativos, ¿sí? pero no importa, son los deseos para el próximo año. Eso, que la gente participe. Participe, que nos escuche y participe. Y nada, gracias como siempre por la amistad, estimadísimo, este año. Sí. Y por el apoyo incondicional de siempre. Bueno, que ni tan incondicional, pero por el apoyo. Y eso es mis palabras al cierre. Gracias, muchas compañero. Gracias por esas palabras. Amigo hermano, gracias por la radio. Sí, yo también te quiero decir unas palabras. Del fondo de mi corazón. ¿Pero pueden salir al aire? Sí. También estoy agradecido por haberme invitado a la radio Mitos. Porque ahí descubrí mi verdadera esencia. ¿Qué es ser locutor de radio? ¿Qué es ser locutor de radio, justamente? Que no se malentienda. Claro. Lo único malo fue cuando vi ese pene detrás tuyo dibujado en la pared. Con unos racimos de uva. Bueno, un saludo a Cosotos, un saludo a Nico West, un saludo a Mauricio, un saludo a a Zonaea, a una señorita que se llama Anita, que nunca Anita, más sí, nos escuchó. No sigue escuchando, parece. Ah, a Maribel, que también es una amiga que nos escucha, que hoy día, de hecho, este programa lo va a escuchar ahora, y nos estaba pidiendo yo, justamente que cuándo salíamos en vivo. A tu mamá. A mi madre, ¿cierto? A mi padre, que está en Canadá, a mi hermana. Y a mi cuñado y a mis dos sobrinos canadienses, a mi hermana que está en Viña con mi cuñado. Mi sobrino chico y el sobrino que viene en camino está con sus suegros también, Estepina y la Lucy. Claro. A mis amigos de la infancia, a Carlitos Beto, que también por ahí de repente alguna vez nos escuchó, me tiró un par de tallas, pero no pasó nada después. Y general a todos mis amigos, todos mis familiares y especialmente a Nicole, que está pasando en este instante de Valparaíso. También le mando un gran saludo y un besito abrazo a mi abuelito. Ay, qué tierno. Súper tierno. Sí. Bueno, un saludo a mi novia, Susana. Un saludo a la Su. La que sostiene esta casa. Claro, si no sería, se caerían a pedazos. Caería, sí. Así que un saludo a ella. ¿Y a quién más? A mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos, a mis hermanos, a mis sobrinos. Que no escuchan el programa. Que no escucha a nadie el programa. Pero ahora la van a empezar a escuchar, ya que como tú lo publicas en Facebook, seguramente van a empezar a cachar. Como. Sí, y esta weá. No sé. Y esta weá, y este weón. Claro, no está estresado. ¿Cuándo voy a cambiar esa foto, Luis? De Facebook. Ya lo voy a cambiar hoy día. Ya, ok. Que la tomaste de improviso, ¿eh? ¿No? Sí, él se puso. Él puso la cámara ahí. Y se puso. Y posó. Y no me dijo nada. Y oye, yo estaba así. Y él. Ay, claro, él sale muy bien ahí con su anteojo. Pero eso es una pose. Eso no es verdad. Él puso esa cuestión ahí. ¿Eh? No, pero si. Pues salió súper buena la foto. Se viste bien. Sí. Ok, sí. Bueno. Eso. Bueno, gracias a todos, muchas gracias por escuchar a la gente que nos escucha y que pasen un feliz año nuevo y no, igualmente. Y nos escuchen un rato más. Un rato más, vamos a hacer otro programa y lo vamos a editar y lo vamos a lanzar al aire de nuevo pasadito ya en el 2012. Un saludo, besito a todos, que estén muy bien, gracias. Chau.